chamacos desnutridos y jariosos. Ya está aquí el payaso más hipocludo de toda la telera. ¡Broso! El payaso tenebroso, goloso, mañoso y encajoso. ¡Órale! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¿Quieren que les cuente un cuento? Pues qué bueno. Se dijo yo sí. Ven a mis brazos, Mario, ven a mis brazos, chica. Todos dicen no y él dice sí, chica. Gracias, Mario, ¿eh? Es el único que le va a las Chivas, tengo que ir a abrazarlo. Oigan, chamacos, ¿quieren que les cuente un cuento? Pues qué bueno, porque no les voy a contar un cuento, sino una de las famosas cábulas que hizo mi cuate el Estopo. Que cuando agarraba a la mona, se le activaban los sesos y se le ocurrían cosas muy chidas, mis carnalitos. ¿Cuáles contaré? ¿Cuáles contaré? A ver, pásame el libro, por favor. ¡Ay, qué casualidad! Este es el nuevo libro de Broso, que ya está por salir. ¡Pero! ¿Ya lo viste, Pepe Torres? ¡Mira! ¡Mira, Pepe Torres, para que lo vea! Es una casualidad que de pronto estaba aquí el libro. ¡Bárbaro! Cuentos tenebrosos de Don Broso. Mira. ¡Exactamente! ¡Y mira! ¡Qué bárbaro! ¿Tiene contraportada también? Pues si tiene portada, tiene contraportada, oiga. Exactamente. Exactamente. Entonces estábamos viendo cuál podemos sacar. Una cábula, mire usted. Ay, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Mire usted, qué bonito. ¿Qué importa que ustedes no lo vean? A nosotros nos parece bonito. Mira el índice. Una cosa. A ver. Mire. ¿Qué va? ¿Podemos contar este? Este estaría maravilloso. ¿Podemos contar este? Hombre, muchas gracias, por esta visita casual, Pepe Torres. Gracias, aprovechamos para lo del libro. Gracias, yo le hago llegar el suyo. Gracias. ¿De este tamaño se lo hago llegar? Pues se lo agradeceré mucho. ¡Hombre! ¡Excelente! ¡Excelente! Gracias, gracias, Pepe Torres. Bueno, de este nuevo libro vamos a contarles la cábula de mi amigo Estopo, que se llama El sapo y el buey. Les digo, chamacos, que pongan mucha atención y no se distraigan para que no se pierdan el hilo de la historia. Resulta y sucede, mis chamacos, que allá por los rumbos de la colonia Carrasco, atrás de la Olinio Listri, para ser exactos, vivían dos vatos bien diferentes. Tan diferentes como el día y la noche, tan diferentes como el sol y la luna, tan diferentes como el blanco de una salpicadera y el negro de un chupamirto. Uno de estos dos vatos se llamaba Artemio Algara, pero todos en la colonia lo conocían como el sapo. Y no porque eructara como sapo el asqueroso maldito este, sino que el cuate estaba bien panzón, era prieto prietazo. Estaba bien chaparro. Y además era muy ojón y hocicón. Así como la mayoría de ustedes, mendigos parásitos. Pero con todo y esto, el cuate se creía galán. Se sentía bien acá, que era bien carita, se sentía él, ¿no? Carita le hubiera salido la operación para arreglarse esa mendiga jeta que tenía, ¿no? El sapo juraba y perjuraba que ya les había croado a todas las princesas de la colonia Carrasco. Y alardeaba que todas le habían dicho que sí, porque las convencía de que después del riguroso brau, brau, brau, brau, brau, brau, brau, él se convertiría en un príncipe. Mira nomás qué listo este carnal. El otro carnal de esta cábula era Héctor Zavala, mejor conocido por toda la banda de la colonia como el güey. Y no porque fuera cornudo ni pentonto, ¿no? Como ustedes pudieran imaginarse, ¿no? Sino que este güey jalaba parejo, se ayuntaba con cualquiera. No veía edades ni tamaños el infeliz, mis niños. Agarraba todo lo que midiera más de 1.5 metros. Y todo lo que pesara más de 40 kilos. ¡Órale! Dicen las malas lenguas, mis niños, que el güey era muy poderoso. y que cuando andaba con nostalgia, el condenado hasta surcos hacía en el suelo, me cae. Y es que el güey estaba bien grandote y bien trabado. Medía 1,90. Pesaba 95 kilos, de los cuales 15 eran de la pura coyunta. Y por si fuera poco, mis niños, era campeón de levantamiento de pesas. Y también era campeón de levantamiento de tarros. El condenado, la cara, era capaz de inflarse un barril de cerveza de un solo trago. Viviendo ambos en un barrio tan chico, pasen ustedes a saber, liendrosos, que un mal día pasó lo que tenía que pasar. Se toparon en una cantina el sapo y el güey. Los veo ansiosos por saber cómo sigue la historia, ¿no? Y aunque no de manera larga, les voy a dejar ir cada uno de los detalles que sucedieron, mis chamacos, entre estos dos animales que no se tragaban, que se odiaban, que se aborrecían. Se encontraron. El güey vio al sapo, ni lo peló. Se fue a la barra y se puso a chupar con sus cuates. El condenado sapo, que siempre había tenido envidia del güey porque era más galán que él, pues entonces empezó de mugre hablador para pantallar al otro. No, no, no, que yo sí le hago gacha con todas las viejas. Yo sí las puedo, ninguna se me resiste. Yo en esta colonia agarro parejo y soy el mero uyuyuy. Que prau, prau por aquí, que prau, prau, prau por allá. ¡No! El güey nada más lo estaba oyendo, pero ni lo pelaba. Porque ya sabía que era rehocicón y más mentiroso que político en campaña. ¡Órale! Pero el sapo siguió presumiendo sus disqueaventuras, ¿no? Hasta que ya le cansó la paciencia al güey y este se paró. O sea, me estoy refiriendo al güey, ¿no? No lo que ustedes imaginan, ya hasta estaban empezando a aplaudir. Y este se paró. Entonces el güey le dijo: mira, Jim, mejor vete porque ya estás hasta atrás y eres puro jarabe de pico. Nunca das datos concretos. En cambio, yo te puedo dar detalles, nombres, apellidos, y que le empieza a soltar toda la sopa con nombres, apellidos, con pelos, señales, aromas y sabores. Y por si fuera poco, también pasé por el arado a tus carnalas y a tu jefa. ¡Órale! Eso sí calentó al sapo, que se fue a poner hielos luego, luego, ¿no? Y entonces le dijo: tú no eres igual a mí, porque nunca vas a poder inflar como yo, mero. No, no, no. Las burlas que le hicimos al sapo, no se las acababa. No lo bajábamos de puñalas, desgraciado, ¿no? El sapo herido en su amor propio, que se deja él con la finta y que le dice al güey: me canso, ganso, que chupo más que tunas. Y que empieza a inflar, que infla, que infla, que infla, infla, que infla, infla, que infla. Llevaba 3 barriles ya el sapo cuando ya surgió efecto la ley de la gravedad, ¿no? El sapo se hinchó con tanta chela y se lo llevaron gravemente congestionado para el hospital. Pero pues ya no alcanzó a llegar. Entregó el equipo por el camino. Así acabó el sapo. Reventado, chamacos. Mientras que el güey sigue arando surcos y dejando vacas locas por toda la ciudad. Así que cuiden mucho a sus hermanas. ¿Quieren saber la moraleja de esta historia? ¡No! ¿Quieren saber la moraleja de esta historia, lacras de alcantarilla? ¡No! La moraleja. Es más, la próxima semana les prometo que sí les hago caso. ¡No! Me cae que la próxima semana todo lo que quieran. Si me dicen encuérate, me encuero. La próxima semana lo que quieran, gato. Es más, la próxima semana, si me piden una porra a la América, se las cumplo, gato. La próxima semana, ¿va? Va, ahí está. No nos vayan. Sí. Pero hoy me vale gorro lo que pidan. Así que la moraleja es: más pronto cae un prau prau que un cojo. A su hermana pregúntenle y verán que es neta. ¡Órale! Mis chamacos, en este momento, ¡que empiece! empiece la función.